amigos de Radio Pachone, yo soy Renan y con ustedes vengo a traerles el segundo capítulo de esta trilogía, Muerte a Babilonia. Para comenzar estábamos escuchando algo de Joe Gibbs and the Destroyers, Money Raper se llama la canción, pero y no hace precisamente parte de Trojan Records, que es lo que miraremos el día de hoy, sino que hace parte de Amalgamated Records, que es un brazo alterno a Trojan Records creado por Joe Gibbs, el mismo creador de esta canción que estamos escuchando. Y pues Joe Gibbs es un productor, DJ, como bastante conocido como a mediados de los 60s y 70s. Trabajó mucho con Lee Perry, que más adelante estaremos escuchando. Y pues como les comentaba, vamos a mirar un poco lo que fue la disquera de Trojan, que a diferencia de Studio One, que se especializó básicamente en el sonido jamaiquino, Trojan pues básicamente lo que hizo fue trasladarse a el Reino Unido, específicamente en Inglaterra, donde no solamente produjeron álbumes jamaiquinos, sino también ingleses, donde comenzaron a especializarse y a enfocarse en lo que es el sonido skinhead, eso que llaman el skinhead roots, eso que llaman los root boys. Y pues creo que lo estaremos mirando, revisando, porque realmente es muy interesante todo este tema, ya que todo lo que es el sonido jamaiquino, lo que es el reggae, el dub, el rocksteady, el ska, pues son sonidos que yo creo que han influenciado, como lo mencionaba en el capítulo anterior, han influenciado gran parte de lo que son los géneros, como muchos de los géneros actuales, como lo que fue en los 70s, como el punk, en los 80s el hip hop, en los 90s como el trip hop, y pues lo que es el dubstep hoy en día. Yo creo que han sido sonidos que pues han influenciado, pues básicamente, por no mencionar personajes, sí, pero mencionando uno, el más importante, Joe Strummer, que lo influenció enormemente en el sonido de The Clash, en los Mezcaleros, que fue la banda después a The Clash. Pues yo creo que el rocksteady, el reggae, todo lo que son los sonidos jamaiquinos, yo creo que han influenciado nuestra vida y han influenciado a muchos grandes músicos para crear sonidos realmente importantes. Pues ahorita estamos escuchando cómo lo repitiendo a Joe Gibbs and the Destroyer, que hace parte de Amalgamated Records, que es la disquera, como una disquera previa a lo que fue Trojan Records. Pues este señor, antes de grabar con Amalgamated, grabó con Coxone Records, que creo que fue una de las disqueras más importantes, yo creo, que comenzó a recoger lo que es el sonido previo al reggae. Y yo creo que grabaron pues bandas realmente importantes, yo creo que realmente que marcaron, como realmente marcaron la generación del rocksteady, del ska y del reggae. Pues porque también, por no mencionar poco, grabaron con Bob Marley, con Lee Perry, y pues con una cantidad de personajes que vamos a escuchar ahorita también, y que después Trojan se apropia de ellos, porque ya Trojan viene siendo en esos momentos, como en los 60s, 70s, una de las disqueras más, como más importantes. Y pues ahorita vamos a escuchar una canción de The Ethiopians, que también fue grabado antes de Trojan por Coxone, una canción realmente que es muy buena, que se llama Woman and Captor Man, que hace parte del disco como de, que tiene el mismo nombre, como en 1970, que fue grabado por Trojan, y ellos grabaron con Coxon y con más o menos con Dynamic Studio un disco que se llama Train to Scaville, que también lo recomiendo mucho. Pero vamos a escuchar Woman and Captor Man, que yo creo que es una canción que es increíble, que tiene un sonido hermoso y la voz es realmente inspiradora. Bienvenidos una vez más a Los Viajes de Renan, gracias por montarse este viaje. Y pues espero que disfruten esta segunda parte de esta trilogía Muerta Babilonia. Eso fue Woman and Captor Man de The Ethiopians. Espero que les haya gustado acá en los viajes de Renan. Y ahora para continuar vamos a escuchar un poco de dos bandas, dos personajes muy leyenda de lo que es el sonido jamaiquino. Vamos a escuchar primero The Paragons y luego Alton Ellis. Yo creo que no necesita presentación ninguna de estas dos, ya que pues The Paragons es una de las bandas como leyenda, al igual que Alton Ellis. Pues antes de arrancar a presentarlos y hablar un poco de ellos, yo creo que el sonido de The Ethiopians es un sonido que realmente lo podemos presenciar en esta canción. Contiene un gran sonido de lo que es el rocksteady en el momento, influencia un poquito con el ska, y yo creo que es súper importante para poder comenzar a entender cómo lo que es todo este sonido, que realmente es demasiado evolucionado, no es repetitivo como muchos lo podrían llamar, ni es de lo mismo, sino que es realmente sonidos como que muy del corazón, que cada uno, cada banda, cada autor tiene algo muy único, muy especial. Bueno, vamos a escuchar algo de Paragons. La canción se llama Only a Smile. Yo creo que es hermosa, simplemente hermosa. Pues más o menos esta banda se comienza a formar a mediados de los 60s, comienzos de los 60s. También graban con Coxon, pero comienzan a llamar la atención de Treasure Isle, que está creada por Doug Wright, que es como uno de los creadores de Trojan Records, que realmente es como, por decirlo así, uno de los cerebros claves dentro de la escena jamaiquina. Este sujeto era un productor, DJ, y tenía como un sound system, o por decirlo así, en términos más locales, como una especie de picó, en lo que se utiliza en la champeta, en las fiestas champeteras, en la costa. Y pues este picó tenía el nombre de Duke Wright's The Trojan, que el nombre realmente inspira, pero hace parte ya de lo que viene siendo, va a ser más adelante, o de lo que es el Trojan Records, que se llama, que está inspirado como en los camiones ingleses que transportaban estos sound systems para las fiestas. Y pues Treasure Isle Records está inspirado en el nombre de la licorera que él tiene en esa época. Y pues realmente comienzan estos, los Paragons, a grabar con este sujeto, y pues ya comienzan a salir como al estrellato, por decirlo así. Tienen canciones, tienen una canción muy famosa que llama The Tide Is High. Y pues vamos a escuchar después a Alton Ellis, que realmente está catalogado por muchos expertos de este sonido como el padrino, The Godfather of Rocksteady. Y pues él también graba con Coxsone, con Studio One, y pues comienza a manejar su carrera entre Inglaterra y Jamaica. Y pues lo que yo creo que pasa, al igual que sucedió acá durante mucho tiempo en la época dorada de la cumbia acá en Colombia, es que también en la época del rocksteady, el reggae, donde estaba Trojan, estaba Coxsone, estaba Studio One, estaba Treasure Isle, estaba Pama, es que no existe como una especie de contrato donde impida al artista cantar o tocar con otras bandas o tocar con otras disqueras, sino que estos músicos se comienzan a rotar por diferentes proyectos, por diferentes estudios, por diferentes productoras, que donde comenzamos a ver que tienen muchas, muchas, muchas canciones. Entonces, por eso, digamos, a Alton Ellis las comenzamos a ver tocando como con The Soul Vendors, como también le pasó a Jackie Me Too, que lo escuchamos en el programa anterior, o también con Ken Booth, que también lo escuchamos, y pues con muchísimos, muchísimos más. Él hasta grabó con Studio One, con Coxsone, como lo mencionaba, y pues vamos a escuchar de él una canción que se llama You Said It Again, I'll Make It Up to You. Y pues espero que les guste. Acá en Renan, Los Viajes de Renan, por Radio Pachone. I never had Bueno, acá Paragons y Alton Ellis, acá en la casa, acá en Radio Pachone, acá nos veas de Renan con Renan. Y pues antes de continuar, quería mencionarles que Renan abrió una nueva página, un fanpage en Facebook para que se unan, para que comenten, para que pillen todo lo que está pasando, porque Renan no solamente quiere programar por medio de esta plataforma como algo de música, sino que constantemente está tirando alguna que otra canción sabrosa. Y pues, pero tiene el mismo nombre, se llama Los Viajes de Renan en Facebook. Y pues bueno, para seguir hablando un poco más del tema, quería comentarles que yo conocí la canción de Los Paragons por una película, por Chungking Express de Wong Kar-wai, uno de mis directores favoritos. Realmente esa película es hermosa, también se la recomiendo. Y esa canción es realmente increíble, en serio, es como de mis preferidas de todo este género tan, tan amplio, porque llega al corazón profundo de este pirata. Y pues ahorita vamos a escuchar dos canciones y aunque no lo suelo hacer muy seguido, voy a presentar dos canciones de una sola artista, ya que merece este tipo de presentación, no por su reconocimiento, sino por su voz realmente. Es una voz que es mágica, es profunda, es demasiado emocional, emotiva. Y pues esta chica se llama Susan Cadogan, con una canción que realmente la hizo muy, muy, muy famosa, que se llama Heart Is So Good. Y pues una canción que yo creo que apenas ustedes la escuchen, la van a conocer, porque yo creo que no es desconocida para ninguno de nosotros. Y se llama I Say a Little Prayer. Y pues bueno, antes de presentarlas, yo quisiera como contar un poco de Susan Cadogan. Y pues ella estudió como para ser librera, para trabajar en como bibliotecaria, por decirlo así, bibliotecaria, se me había ido la palabra. Y en ese momento, como a mediados, como finales de los 60, ella tenía un novio que trabajaba como disc jockey o DJ en una emisora local en Jamaica. Y pues este novio le dio por poner una canción de ella. Y en esos momentos, cuando Lee Perry era así un gran productor musical, o todavía lo es, pero en ese momento, pues Lee Perry era un sujeto que era súper inquieto y le daba por montar estudios en cualquier esquina, pues escuchó la voz de Susan Cadogan y decidió producirle varios discos a esta mujer. Y aunque esta chica se decidió como continuar su carrera como bibliotecaria, también la alternó con la carrera como de música. Y pues realmente es increíble, es increíble. Espero que les guste acá en Renan. You see? ¿Qué tal esa canción, ah? ¿Qué tal esas dos canciones de esta chica? Increíble, increíble, increíble, increíble. Y pues antes de continuar, pues debo mencionar que por favor, mucha prudencia al escuchar este programa. Por favor, no se vayan a meter en problemas si están en el trabajo de ir a pegarlo o de si están en la universidad de pegarlo enfrente de todo el mundo. Mucha prudencia con el consumo, por favor. Y pues ahora vamos a escuchar un poco de uno de los maestros, el amo y señor, señoras y señores, Lee Scratchy Perry o Lee Perry. Y pues yo creo que él no necesita presentación. Yo creo hace un año más o menos, no, 2 años, lo pudimos ver en el Estéreo Picnic, ya bastante viejo, pero realmente mágico como siempre. Y pues Lee Perry graba también con Coxsone. Y pues él empezó más o menos con Coxsone, después se fue a Amalgamated Records, donde trabajó con Joe Gibbs, como ya les había dicho, y después forma su disquera, The Upsetters. Y pues ahí más o menos comenzó todo su proceso como productor y realmente produjo un montón de artistas muy fuertes. Y él tuvo un estudio como en su patio trasero de su casa, se llama The Black Ark, y ahí ayudó a grabar cosas de Bob Marley, de Heptones, entre otros muchos, muchos más, y yo creo que es mágico este señor, porque realmente él se va, la canción que vamos a escuchar se llama I Am The Upsetter, y pues viene esta canción porque él trabajaba con el señor Coxsone y él tuvo como muchos problemas con él, ¿cierto? Y pues esta canción viene dedicada, más o menos no está dedicada, sino que viene al apodo que a él le pusieron, que se llamaba como The Upsetter. Y era como una especie de confusión que existía, como casi como si él fuera el patrón, pero no. Entonces, esta canción más o menos es como una dedicatoria al señor dueño de la disquera Coxsone. Esta canción es increíble, es increíble. Yo creo que la van a disfrutar mucho. Y debo mencionar otra vez que si tiene alguna sugerencia, si tiene alguna duda, por favor no duden en escribir arroba Radio Pachón en Twitter, en Radio Pachón Internacional en Facebook o radiopachón@gmail.com. Y también a los viajes de Renan en Facebook. Este Renan compartiendo con ustedes este maravilloso viaje por Muerta Babilonia en segunda parte, la segunda de la tercera parte que vamos a escuchar el próximo lunes y espero que disfruten I'm the Upsetter. I told you Upsetter de Lip Scratchy Perry, acá en Los Viajes de Renan. Yo creo que es una canción maravillosa. A mí lo que más me gusta de ella es la introducción y cómo ese sonido de la guitarra tan limpio y tan limpio, por decirlo así, se comienza a desplegar todo lo que es el sonido y comenzó a crearse ese ritmito que es súper agradable y esa voz que no sé, todavía no la entiendo, yo creo. Acá en Los Viajes de Renan, Lee Scratchy Perry. Y pues ahora vamos a escuchar un poco de Keith and Tex con Stop That Train. Y yo creo que es una canción que marca lo que es la generación como de rocksteady, del ska y lo que va a suceder de más adelante en Inglaterra con lo que es el skinhead. Y pues vamos a escuchar también un poco de Simarip, o antes The Pyramids, que es una banda inglesa. Y pues para mí es importante poner una banda inglesa dentro de este programa, ya que Inglaterra es un núcleo fundamental para que el sonido jamaiquino, para que este sonido del reggae, del rocksteady, comience como a volverse un trampolín para el mundo entero, ya que los ingleses comienzan a apropiarse de una manera alucinante de estos géneros y los podemos ver anunciados, digamos, como en el punk. Digamos, lo que pasa es que dentro de esta escena como punkera, como en los mediados de los 70s en Inglaterra, las fiestas, todos estos toques punks vienen como ligados también a lo que es el reggae. Entonces ellos comparten escenario también con muchas bandas locales de reggae, de skinhead, y pues yo creo que son muy muy fuertes. Y pues digamos lo que viene siendo para The Clash el reggae es muy importante. Digamos, para Joe Strummer hay una historia que mientras que escucha reggae en pleno ácido, él dice que ahí le entendió, digamos, la música, entendió el reggae. Y digamos Paul Simonon, el bajista hoy de Gorillaz, él solamente escuchaba reggae. Entonces, pues yo creo que lo podemos ver como anunciado, digamos, lo que es en White Palace Hammersmith o lo que es en El Sandinista, yo creo. Comenzamos a ver un poco de lo que es el reggae, el rocksteady y también lo que es todo esto del dancehall y lo que es como, sí, como el dancehall sobre todo, que es como sonidos así casi como picoteros. Y pues yo creo que van a escuchar esta banda de The Pyramids y yo creo que les va a encantar mucho, mucho, mucho. Y pues no sé, digamos, yo creo que a ustedes les está como intrigando como mucho que yo esté mencionando constantemente todo lo que es el skinhead roots o todo lo que es el sonido de skinheads. Y pues yo creo que dentro de la escena skinhead, sin irme a lo político, sin irme a acá a entablar como, sí, como hablar como de lo que sucede hoy en día, como lo que son los skinheads y lo que todo lo conocemos. Yo creo que lo que es el sonido de los Rude Boys como previo a en Jamaica, previo a que llegue a Inglaterra, es que son como chicos que les encanta este sonido jamaiquino. En el momento en que comienzan a llegar a Inglaterra se hacen llamar skinheads. Pero eso no tiene nada que ver como con la política. Ellos dicen que simplemente es con el sonido, que ellos no tienen nada que ver con lo político, que ¿qué más? Que ellos no tienen nada que ver con discriminación racial, ni con ninguno de los rollos que hoy en día se meten muchos de los de las culturas urbanas. Y pues, aunque no conozco mucho todavía de lo que es, hablan específicamente del skinhead roots, que yo creo que sí es importante como estudiarlo un poco más, y para el próximo programa que va a hablar especialmente de Pama Records, que es una disquera ya inglesa que comienza a recoger todo lo que es el soul, todo lo que es el reggae, pero ya muy inglés. Prometo tenerlo presente para todos ustedes y comentárselo. Igual, si alguno de ustedes sabe, si alguno de ustedes conoce, digamos, todas estas relaciones, pues se lo agradecería, porque para mí todavía es un poco confuso. Y pues espero que les guste Keith and Tex con Stop That Train, que realmente es increíble, y con Simarip con Teslar. Acá en Radio Pachone, acá en Los Viajes de Renan, acá Renan con ustedes compartiendo ese increíble viaje por el sonido jamaiquino. acá Keith en Tex y Simarip en Los Viajes de Renan. Y pues ahora sí vamos a escuchar un poco de The Upsetters, banda de Lee Scratch y Perry. Antes estábamos escuchando un poco de Lee Perry, no de los Upsetters. Los Upsetters es casi una banda compuesta por Lee Perry, por el estudio, por la disquera, The Upsetters. Y pues así como sucedía también como en discos fuentes que creaban alguna especie de bandas ligadas a lo que era el sonido del momento, el sonido como más fuerte del momento, en Jamaica también pasaba lo mismo. Entonces digamos que The Upsetters fue creada básicamente como una banda del estudio, como la disquera The Upsetter de Lee Perry, para poder como mostrar lo que pasaba en el momento. Era una banda que contenía muchos elementos de moda en ese momento y pues realmente es una banda muy muy fuerte. Y pues vamos a escuchar de ellos un cover increíble que yo creo que ustedes lo conocen, de los Beatles, se llama Let It Be. Y este disco me lo encontré porque resulta que un día estaba buscando en internet y en un blog me encontré que había un compilado de canciones de los Beatles en reggae, en rocksteady, por muchas bandas muy buenas. Y pues me encontré con Let It Be, yo creo que es simplemente increíble. También me encontré con una de Marcia Griffiths que escuchamos en el programa anterior, también de Phyllis Dillon que vamos a escuchar ahora más adelante, y con un montón de artistas increíbles en su momento. Y pues acaba Let It Be, contiene un poco de soul inglés, está reinfluenciado por lo que es el soul americano. Y es simplemente alucinante, espero que les guste. Acá en Los Viajes de Renan. Yeah. Bueno, acá Let It Be de The Upsetters, cover de The Beatles. Acá en los viajes de Renan. Gracias por montarse este viaje. Y pues yo creo que pues es un poco hora de hablar acerca de Trojan Records. Pues hoy en día Trojan hace parte de Universal Group, pero está operado bajo el mando de Sanctuary Group. Y pues esta disquera se creó como en el 68 más o menos. Más o menos uno de los cofundadores fue Duke Wright, como ya lo había mencionado. Y pues esta disquera básicamente operó en Inglaterra y se especializó en el sonido jamaiquino, en el rocksteady, en el ska, en el soul. Y pues yo creo que lo hizo muy bien. El nombre, como lo mencionaba anteriormente, viene del nombre que le puso Duke Wright a su pico o a su sound system, y está influenciado enormemente está influenciado 100% en los camiones ingleses que tenían el nombre Trojan, que transportaban los sound systems por todo Jamaica para estas maravillosas fiestas. Entonces, pues, Universal, bueno, hoy en día Universal, pero básicamente hoy en día Trojan se dedica es a sacar como compilados casi de muy alto perfil, y pues también sacan todavía como vinilo, sacan LPs así como de grandes bandas. Creo que hace poquito sacaron uno de Alton Ellis o de... Sí, creo que de Alton Ellis, si no estoy mal. Pero constantemente están sacando mucho, mucho material muy bueno. Yo creo que esta disquera simplemente tuvo como acceso a muchos grupos y a grabar como, yo creo que canciones que son re importantes para esta generación de Jamaica. Y pues yo creo que al igual que todas esas disqueras como Studio One y eso, pues más o menos entraron como en una quiebra, pero yo creo que Trojan no entró básicamente en la quiebra. Fue una excepción básicamente porque Trojan era un brazo alterno a una disquera muy alternativa, muy pequeña de lo que era la Island Records, que era una disquera ya muy grande, digamos. Yo creo que es conocida por haber grabado discos de U2 muy famosos, por ser parte de grabaciones de Bob Marley también súper legendarias. Y pues hoy en día Trojan, yo creo que ya no sigue existiendo como Trojan, sino que sigue sacando todos esos compilados y todas estas como exclusividades, por decirlo así, como discos súper limitados de lo que era la generación como rocksteady, reggae, ska. Y pues bueno, así sucesivamente. Vamos a escuchar un poco de Phyllis Dillon, como lo mencionaba antes de escuchar Let It Be, o creo que después. Pues Phyllis Dillon, yo creo que tiene una voz muy increíble. Esto me lo encontré dentro de una canción dentro de un compilado de Calypso. Se llama Nice Time y es una canción maravillosa. Hace parte de Treasure Isle y pues yo creo que esta chica se influenció enormemente en lo que es el sonido americano, el soul americano. Y pues yo creo que ustedes se van a dar cuenta de eso. Y más adelante vamos a escuchar una canción con el mismo tema, con el mismo nombre. Es una canción que se llama Nice Time de Bob Marley. Y yo creo que esta canción no necesita presentación, o básicamente este personaje no necesita presentación, ya que es como el icono político del reggae en Jamaica. Y pues yo creo que súper importante. Yo creo que es el Rastafari más importante que conocemos nosotros, si no el único. Pero él también grabó con Coxon. Y pues yo creo que más que hablar de Bob Marley, la vida, yo creo que es súper bonito que escuchemos esta canción, estas dos versiones de la misma canción, una por Phyllis Dillon y la otra por Bob Marley. Yo creo que les va a encantar porque, pues, aunque son parecidas, son completamente distintas en la forma en la que están componiendo el mismo tema. Entonces, espero que les guste acá en Radio Pachone, acá en Los Viajes de Renan, acá con Renan comandando este maravilloso viaje. Gracias por permitirme eso. Y pues espero que les guste. Bye. Bueno, Phyllis Dillon y Bob Marley acá en la casa, acá en Radio Pachone, acá con Renan. Y pues recuerden unirse al grupo en Facebook de Los Viajes de Renan, como también escribir en Radio Pachone Internacional en Facebook o arroba Radio Pachone en Twitter o radiopachone@gmail.com. Y pues para continuar y para ir como cerrando este segundo capítulo de esta trilogía de Muerta Babilonia, vamos a irnos con un poco de The Gaylets, con The Uniques y The Metals, y pues vamos a tirar tres canciones porque yo creo que tienen un sonido medio parecido, una influencia como de lo que es el sonido jamaiquino, que yo creo que poco a poco en estos dos primeros capítulos que han escuchado los han venido como reconociendo ustedes, ya que contiene un poco de soul, de lo que es rocksteady, reggae, ska, calypso. Y pues yo creo que ha sido como un proceso interesante el venir como investigando como este tipo de géneros, ya que han abierto mucho mi cabeza, ya que en el momento que me comencé a encontrar como lo que es el rocksteady, como los inicios del reggae, comenzaron a generar como algo en mi cabeza que me dijo, eso es algo que yo reconozco, es algo que constantemente he visto a diario, pero no sé qué es un sonido que es demasiado familiar, ¿no? Yo creo que para nosotros es demasiado familiar el reggae, el rocksteady y eso, porque yo creo que lo hemos visto, digamos, en películas gringas que contienen un poco de soul femenino, que también está de alguna forma ligado a lo que es el soul como jamaiquino. Yo creo que la diferencia no es mucha. Entonces yo creo que lo que vamos a ver ahorita a continuación con estos tres grupos es algo que no es diferente, algo que yo creo que lo hemos estado escuchando todo el tiempo, pero yo creo que es único y espero que les guste acá en Renan, porque lo que me consigo yo creo que es lo que me he encontrado por la red en un montón de blogs y yo creo que es increíble y espero que pues con esta trilogía ustedes también se animen a buscar y a investigar un poco y yo creo que más que investigar, yo creo que es como que se animen es a conocer un poco como lo que son los diferentes sonidos y no se acostumbren o no se sometan a que les den un poco lo mismo. O sea, yo creo que es demasiado aburrido uno conformarse con lo mismo y como escuchar siempre lo mismo y escuchar lo que en otras emisoras nos ponen y escuchar como lo mainstream, aunque lo mainstream es bueno para entender lo que sucede actualmente con la música. Yo creo que también es importante conocer lo que es como lo alternativo y lo que es lo viejo y lo que son un montón de géneros que están por ahí enterrados y que nosotros simplemente pasamos sobre ellos como si nada. Entonces yo creo que es importante que conozcamos lo que es la diversidad, porque es importante conocerla y entenderla. Y no simplemente como que nos guste y eso, sino que simplemente que la conozcamos para que entendamos que existe, básicamente. Espero que les guste. Acá The Gaylets con Son of a Preacher Man, Uniques con Gypsy Woman y The Metals con Monkey Man, acá en Los Viajes de Renan. Yo soy Renan y gracias por este viaje. Lord knows the master plan. Gypsy woman, I Bueno, espero que les haya gustado Son of a Preacher Man, Gypsy Woman y Monkey Man acá en Renan, en los vías de Renan. Y pues para terminar, nos vamos a ir como lo que algunos llaman como con el rey del rocksteady. Pues algunos llaman que este señor Slim Smith, dicen que es como el mejor vocalista del rocksteady, como en la época del rocksteady. Realmente tiene una voz increíble este señor, aunque también grabó con muchas disqueras, como ya lo he mencionado, que muchos grabaron con variedad de disqueras. Este personaje tiene una voz increíble. Y recuerden que el próximo lunes vamos a escuchar un poco de Pama Records, que fue la disquera como inglesa que estuvo como compitiendo mano a mano con Trojan Records, que también son realmente muy increíbles. Que yo creo que lo que hice básicamente fue coger como las disqueras más importantes de lo que es el sonido como jamaiquino, este sonido como que yo creo que atrajo al mundo entero en una época y hoy en día sigue atrayendo a muchos más. Y pues recuerden que pueden escribir en Viajes de Renan, en los Viajes de Renan en Facebook, o Radio Pachón Internacional también en Facebook, o arroba Radio Pachón en Twitter. Y pues por último me queda decir que yo soy Renan. Gracias por montarse en este viaje de la piratería. Gracias por montarse en este viaje Muerta Babilonia, segunda parte. Y pues nos vemos dentro de 8 días. Espero que disfruten. Este se llama Slim Smith y Everybody Needs Love. Everybody knows.